chica. Hay un pueblito que tiene el nombre de Tres Palos, de la sabana yendo rumbo a la costa chica. Hay un pueblito que tiene el nombre de Tres Palos, vayan pendiente que por ahí queda la lomita. Un restaurante donde comemos y bailamos, vayan pendiente que por ahí queda la lomita. Un restaurante donde comemos y bailamos. Allí se la pasa Andrés, que es el toro de Tres Palos. Y allí se la pasa Andrés, que es el toro de Tres Palos. Porque Silvia, su mujer, lo mantiene encadenado. Porque Silvia, su mujer, lo mantiene encadenado. Lo encadenó al toro de Tres Palos. A la lomita lo llevó al toro de Tres Palos. Y allí fue que lo amarró al toro de Tres Palos. Lo encadenó al toro de Tres Palos. El toro, el toro, el toro de Tres Palos. El toro, el toro, el toro de Tres Palos. Y mi compadre Marvel, también el Puma, conocen al toro. El toro, el toro, el toro, el toro. Sí, sí, sí. Se la pasa Andrés, que es el toro de Tres Palos. Y allí se la pasa Andrés, que es el toro de Tres Palos. Porque Silvia, su mujer, lo mantiene encadenado. Porque Silvia, su mujer, lo mantiene encadenado. Lo encadenó al toro de Tres Palos. A la lomita lo llevó al toro de Tres Palos. Y allí fue que lo amarró al toro de Tres Palos. Lo encadenó al toro de Tres Palos. El toro,